placeres. La cosa empieza el año, a mediados del año 89, cuando se me acerca una persona que yo no conocía, pero que andaba buscando colaboración para poder armar una radio en Placeres. Yo tenía acceso a un transmisor que había sido utilizado para intervenir la radio, la frecuencia de audio de TVN. Era un transmisor que se usaba, que lo usaba el MIR para eso. Entonces yo le propuse al Pato de que habilitáramos ese transmisor para poder materializar la idea que él tenía. Él tenía la idea de montar una radio en Placeres, y yo tenía el transmisor y andaba buscando a alguien que, o un grupo de personas que pudiera darle uso a ese transmisor. Coincidieron estas situaciones y eso permitió echar a funcionar, yo creo que más o menos a finales del año 89, empezar a transmitir la radio Placeres. Radio Placeres. Auditores y auditoras, público radial, gente escucha. A esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las noticias que marcaron la última jornada y la mejor música no original. Siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de revisar nuestras informaciones y compartirlas. Además de recordarles que en www.archive.org tienen la posibilidad de acceder a nuestras ediciones con libre uso. Vamos a estar con diferentes temas en la presente jornada. Reconstrucción. El gobierno ya solicitó 400 millones de dólares de la ley reservada del cobre para el financiamiento de la reconstrucción de Valparaíso y del Norte Grande. Mientras tanto, las familias siguen sufriendo en los cerros. También el tema de la UNESCO y la declaración de Valparaíso como Patrimonio Mundial de la Humanidad, que podría correr peligro, lo dicen asesores patrimoniales. Vamos a estar también con la defensa que hacen las empresas del Estado de proyectos que son resistidos por la comunidad de Valparaíso. También vamos a estar hablando de educación superior, universidades investigadas, el caso de la Universidad Arcis, y también algunas otras materias políticas. Y también vamos a estar hablando acerca de este proyecto de ley de despenalización del aborto y con tres tipificaciones muy específicas. También con materias de derechos humanos, así que hay varios temas para poder compartir con ustedes en la presente edición del Galeón Clandestino. El presente acompañamiento musical va a ser de cortesía de Volumen 1, un disco que Radio Placeres lanza en el marco de la celebración de sus 25 años. Diferentes temas que compartieron algunos realizadores de diferentes lugares del país, también desde afuera, y que liberaron los derechos de sus canciones para poder colocarse en este mismo disco, Volumen 1 de Radio Placeres. Los quiero invitar a escuchar el primer tema musical de la agrupación Jopo, cuya voz Rubén Albarrán, conocido por Café Tacuba, abre este disco con el tema Ocio y Gozo, muy relacionada con la repetición del día a día en una sociedad más que posmoderna. Muy bienvenidos y bienvenidas al Galeón Clandestino. Ni un Estás escuchando El Galeón Clandestino en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de la radioneta.cl. Un abrazo muy apretado por allá. El gobierno en los últimos días ingresó un proyecto de ley con un plazo de aproximadamente 12 días para su aprobación, en que solicita $400 millones de la ley reservada al cobre. Esto se argumenta para la reconstrucción del Norte Grande, para la reconstrucción de Valparaíso. El diputado oficialista Pablo Lorenzini, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, señala de que se va a estar tramitando prontamente, buscando que esta misma semana pueda salir del Parlamento. Día martes lo votaremos a primera hora, vamos a escuchar al ministro de Hacienda, al ministro del Interior, a los señores intendentes de estas regiones, a los delegados presidenciales para la reconstrucción y también al ministro de Defensa, la ley reservada al cobre, para luego el martes en la mañana votarlo en la sala, para que el miércoles vaya al Senado. Yo espero que el Senado, ¿no es cierto?, no empiece de nuevo con que tienen que escuchar 400 personas y pensar y evaluar. Esto es ya, es ciudadano. Es bien curioso porque el gobierno ha solicitado un financiamiento de la reconstrucción cuando ni siquiera hay un plan definitivo de reconstrucción. ¿Por qué? Se ingresó el proyecto de ley, pero todavía no tenemos el plan. El plan puede estar a fin de mes. Así lo dijo el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, en una sesión especial del Senado. Nosotros estamos en condiciones de decir que los próximos, la última semana de junio vamos a entregar ya la primera aproximación de lo que son los planes de reconstrucción en su conjunto, no solo con la perspectiva de vivienda, sino con la perspectiva general y global que se necesita en un plan de reconstrucción, con la participación ciudadana que esto también requiere, y por lo tanto nosotros estamos en condiciones de, en 20, 25 días más ya, de, en el caso de Valparaíso, de Iquique y de la región de Tarapacá y de la región de Arica, de tener ya los planes de reconstrucción en su fase, en sus ejes centrales, en sus proyectos centrales, de tal manera de iniciar, obviamente, el proceso de reconstrucción. Hay que agregar a esto una determinación que también tomó el gobierno en los últimos días. Respecto de la incorporación de recuperación de barrios, 200 barrios a nivel país, se incorporan 3 de Valparaíso y que fueron afectados por el mega incendio. Escuchen las palabras de la presidenta Michelle Bachelet. En los últimos días hizo este anuncio. 200 nuevos barrios, porque además hay muchos otros barrios también esperando una intervención similar. Como parte de la segunda fase del programa Quiero Mi Barrio, quisimos ponerle una yapa, porque además nos hemos entusiasmado en todo. Hemos dicho 300 y hacemos 304. Y aquí dijimos 200, pero vamos a hacer 203, porque decidimos sumar 3 barrios de Valparaíso que fueron profundamente afectados por el incendio, ¿no? Y porque sabemos, además, que pucha, que se hace difícil la vida, a veces para muchas familias. Cuesta tomar la micro, los traslados son largos, ¿no es verdad? Los sueldos se hacen escasos. El tiempo se hace poco. Por eso, tener un mejor barrio, más seguro, iluminado, con áreas verdes, con lugares para los niños, jueguen, mejora la vida y la hace mejor. Esto es todo lo que han conocido desde el oficialismo por el tema. Ahora vamos al cerro. En los últimos días se produjeron intensas lluvias en los cerros de Valparaíso. Bueno, en general en la zona centro-sur del país, pero se notó en los cerros de Valparaíso. Escuchen el testimonio de Claudia Verdejo. Se llovió todo el panel de la mediagua salió volando por el viento fuerte. Tuvimos que subirnos para poner palos arriba del techo porque lo que es la mediagua reparten, ¿qué? 30 clavos por mediagua y familias, ¿cuántas son? Tenéis claro. Tenéis que comprar 7 fartos. No vienen como corresponde. No vienen como corresponde. A mi amigo le salió la chapa. Aquí pegaron el viento. Para que volara un panel fuerte. El panel de la mediagua salió volando. Ahora escuchen el testimonio de Ingrid Garrido. Te parecía como que si fuera asistido un temblón. Se venía mucho. Nosotros lo fuimos por la noche nomás, que estamos viviendo aquí. No, nosotros nos quedamos acá nomás, no nos vamos de aquí. Ya. Sí, ya llevamos años aquí, pues sí llevo 15 años aquí. Ahora escuchen el testimonio de Joana Otárola. La verdad es que en estos momentos poco puede sacar de acá porque está todo mojado. Po. Yeah. Lo que quedó aquí adentro que puede tapar fue un poco la mercadería, un poco la ropa de las niñas, uh-huh. Que les pusimos el nylon encima yeah. Por dentro y lo demás está todo mojado. Pues si tú tocas las camas están todas mojadas, todos los colchones están mojaditos acá. A nosotros nos regalaron unos materiales yeah. Para yo poderme hacer unas piezas más porque uh-huh. Entenderás que 7 personas en una mediagua es incómodo. Así entonces nos encontramos con un gobierno que puede solicitar recursos, pueden tramitar leyes, pueden hacer anuncios. Efectivamente, nadie es mandrake como para poder cambiar inmediatamente una situación. Pero ya la situación de emergencia ha recibido críticas. La precariedad de las casas, la lentitud de la implementación, la vulnerabilidad que igualmente quedan las diferentes familias ante la inclemencia. Es bien delicada esta situación. Se van a invertir muchos millones de dólares en un plan de reconstrucción que todavía no está. Y con gran urgencia. Parece que incluso la urgencia es más por el Norte Grande que por Valparaíso en este caso. Podría ser súper comprensible. Pero preocupa cómo están manejando el tema del gobierno. Mucho se ha hablado de improvisación o falta de coordinación para atender las diferentes medidas de emergencia. Y esas mismas aprensiones, esa misma preocupación, está de cara a un proceso de reconstrucción. Están escuchando El Galón Clandestino. Nos vamos con el siguiente tema musical del disco volumen 1 de Radio Placer de Valparaíso. Piratéenlo. El siguiente tema viene de parte del vocalista, uno de los fundadores de la agrupación Huechunchi, Rock del Marga Marga, presente en El Galón Clandestino. Alejo Jofré se llama el realizador y el título de la canción, La Nave. La nave, Jesús o quién sabe, el Armagedón. Estaré riéndome en un basural. No creo en el destino, tampoco que exista un solo camino a la redención. Creo en el hombre, en la tierra. Jesús o quién sabe, el Armagedón. Estaré riéndome en un basural. Creo que fui un ser humano, ni bueno ni malo, justo y pecador, que nunca entendió qué significa. Temor a Dios. Va. Están escuchando El Galeón Clandestino siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Mandamos un saludo a la gente de Radio Extremo de Reñaca Alto. Se van a tener que cambiar de dial, puesto que se les colocó la agricultura encima de su dial aquí en la zona de Viña del Mar y Valparaíso. Este es el proceso de migración de radios comerciales a donde habían diales de radios comunitarias y en un proceso inverso. Mucho cuidado, ya después les vamos a estar comentando, la ley está dejando la grande en cuanto a la equidad respecto del espectro radioeléctrico para su uso. Vamos al tema del UNESCO, la declaración de Valparaíso como Patrimonio Mundial de la Humanidad y el debate que se ha dado a nivel incluso internacional respecto de la situación de Valparaíso. En este sentido, prontamente en el Consejo General de la UNESCO en Doha, Qatar, debería debatirse cuál es la situación después de que se entregara un informe técnico de dos arquitectos, uno brasileño y otro argentino, para dar cuenta del estado patrimonial de la ciudad. Uno de los organismos asesores de UNESCO es ICOMOS, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, cuyo nuevo presidente de capítulo chileno, Mario Ferrada, argumenta que efectivamente es casi inminente que Valparaíso sea declarado patrimonio en peligro. El peligro es inminente, pero yo haría un llamado a que conjuntamente con las autoridades, con los organismos públicos y con la misma ciudadanía que ya está muy organizada, podamos promover, cierto, justamente una forma alternativa de desarrollo de la ciudad que justamente tenga que ver con su calidad de ciudad-puerto. Y por último quiero adelantarles que nosotros como ICOMOS Chile estamos recién, digamos, asumidos, a partir del 7 de mayo reciente, nosotros estamos solicitando una audiencia con el Consejo de Monumentos Nacionales y también queremos tener interlocución con otro organismo del Estado para poder ver de qué manera podemos establecer, cierto, un trabajo de mediano y largo plazo que permita superar esta mirada tan catastrófica que cada cierto tiempo tenemos con el caso de la ciudad, y estamos siempre dándonos vuelta en el problema sin construir colectivamente una solución sustentable para la ciudad. De la misma manera, Mario Ferrada señala de que Valparaíso podría cambiar su nominación desde algo como es centro histórico a paisaje cultural, considerando efectivamente que se necesita cambiar la gestión que se ha hecho en cuanto al patrimonio de Valparaíso. El hecho de ampliar la zona UNESCO justamente podría ser un buen ingrediente para poder integrar, en este caso, el área UNESCO actual con el sistema del territorio del borde costero, por ejemplo. Esa ha sido una idea que ha nacido desde la academia, desde la Universidad de Chile, Universidad de Valparaíso, y que también tiene que ver un poco con cambiar, solicitar a la UNESCO el cambio de la categoría que actualmente es de centro histórico limitado a la de paisaje cultural. Esas son medidas que técnicamente se pueden hacer y justamente al ampliar el territorio de los recursos patrimoniales de Valparaíso, integrando por ejemplo el borde costero, sería mucho menos complejo, ¿cierto?, aceptar que las dinámicas de la ciudad tienen que ver con su puerto y con la actividad marítima de su borde costero. Es interesante porque pareciera que hay puntos en común y discordantes. Desde la empresa portuaria de Valparaíso constantemente han insistido en la necesidad de incorporar al proyecto patrimonial de Valparaíso el puerto como factor. Y porque efectivamente está también en la misma declaratoria. Pero pareciera que las mismas acciones de la empresa portuaria de Valparaíso, que es una empresa más encima del Estado, es pública, se supone que está dedicada al bien común, han sido contradictorias con esta idea y también contrarias a ciertas opiniones de la comunidad. Uno de esos factores, el terminal número 2 de Valparaíso, y que se podría extender por parte del centro histórico incluso, en donde se le taparía la vista a diferentes sectores que están por el sector de Avenida Errázuriz. Escuchen las palabras del gerente general de PB, Harald Jäger, le expuso ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados hace algunos días. En relación a los proyectos portuarios, plantea detener las intervenciones en el proyecto Terminal 2, Puerto Varón, a la espera de que se realicen estudios de impacto ambiental y patrimonial y estos sean presentados a UNESCO para su revisión. Al respecto, debe actuar la Cancillería a través de la Dirección de Política Multilateral Nuestra información al respecto es que, o sea, es que este tema va a ser planteado, discutido en la próxima convención, pero respecto de ello les puedo decir lo siguiente. El Terminal 2 es un proyecto que va a ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, de ese punto de vista, creemos que están resueltas las inquietudes que pueda tener UNESCO al respecto. De la misma manera, uno de los temas que ha generado mucho debate en este contexto es el proyecto Puerto Varón. Esto considerando efectivamente de que podría ser incluso una ruptura del paisaje de Valparaíso, como lo señala el informe de los arquitectos que presentaron ante UNESCO este diagnóstico patrimonial de Valparaíso. Escucha la palabra de Harald Jäger. No se ve muy preocupado por el tema. Y en relación al proyecto Puerto Varón, es un proyecto que cuenta al día de hoy con todos los permisos, todas las aprobaciones que corresponde, y además existe ya un contrato suscrito e incluso las obras habían sido iniciadas y en este momento están detenidas a la espera de la aprobación de un plan de gestión patrimonial arqueológico por parte del Consejo Monumento. Por lo tanto, nosotros entendemos que sería inadecuado ya que un contrato y un proyecto adjudicado a larga data que ha cumplido con todos los requerimientos de nuestra legislación, que en este momento, bueno, además de los beneficios que entendemos que provee a la ciudad de Valparaíso, que pueda contar con alguna objeción por un organismo internacional que para estos efectos estaría sobrepasando nuestra legislación. Incluso plantea cuestionamientos a la UNESCO al momento de posicionarse en cuanto a la legislación chilena. Hay que considerar de que Chile suscribió la Convención Internacional respecto de materias patrimoniales y, por ende, legitima a la UNESCO como actor. Esto entra en contradicción con lo que escuchaban recién de Harald Jäger. No es que se esté sobrepasando la legislación chilena, es que la legislación chilena es insuficiente para tratar materias patrimoniales. Y, por lo demás, un organismo internacional viene a colocar acá un rol, viene a jugar también una opinión, no desde la nada, porque es una serie de países, porque es un ente político, finalmente la UNESCO, en donde se debaten respecto de las situaciones de ciertos patrimonios que son mundiales. Aquí muchas veces hay un error de concepto. Cuando algo es patrimonio de la humanidad, efectivamente debería fortalecer los lugares. ¿Por qué? Porque es toda la humanidad, o es todo el mundo, o es el sistema internacional el que debería preocuparse respecto de la situación de la ciudad. Y por ende también integrar a quienes habitan en él. Pero ahí hay un error muchas veces cuando se entiende de que algo es patrimonio de la humanidad y que primero es patrimonio de las personas. No, está entregado y debería incluso fortalecerse aún más. Claro, en nuestro país ha tenido el efecto contrario. Están escuchando El Galeón Clandestino en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos con el siguiente tema musical. Una voz femenina, Evelyn Cornejo. El tema Planta Medicinal desde Radio Placeres Volumen 1. Disco de los 25 años de nuestra emisora. Sabes, oye, la naturaleza no es salvaje. Tú sabes, oye, la naturaleza no es salvaje. Que los hombres son los salvajes, ellos salvajes son. Que los hombres son los salvajes, ellos salvajes. Eliminaste mal, plántame, dice. las manas van devastando su mundo. Las máquinas humanas van devastando su mundo. Que las máquinas son salvajes, ellas salvajes son. Que las máquinas son salvajes, ellas salvajes son. Planta medicina, eliminaste mal. Planta medicina, eliminaste mal. Escuchando el Gran Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Conciencia en la región de O'Higgins y por supuesto también Radio Galáctica en San Antonio. Educación superior. Se ha hablado mucho de investigaciones a diferentes universidades, a las universidades del grupo Laureate, Universidad de Viña del Mar, Universidad Andrés Bello y también la Universidad de las Américas. Hablando de lucro, hablando de temas de impuestos y también de los mismos proyectos educativos. Se ha hablado del caso de la Universidad Arcis, en donde una de las corporaciones que representa al Partido Comunista y que estaba en la gestión, se retira de la Universidad Arcis y también planteando efectivamente un conflicto financiero en la misma universidad. No se pronuncian desde el gobierno. La subsecretaria de Educación, Valentina Coriega, señala que cualquier investigación de Mineduc respecto a este tema es confidencial. Esa es una información que es confidencial por parte del Ministerio. Porque así lo dicta la ley. Pero efectivamente hay varias instituciones que están siendo investigadas y bueno, estos son procesos que tienen sus cursos y cuando hayan informaciones relevantes que entregar, usted no se preocupe que nosotros le vamos a entregar la información. La información de cuáles son las listas de universidades que están siendo investigadas es materia, es información confidencial, yo no puedo entregarle esa información. Respecto de la Universidad Arcis, se dio un debate últimamente en la Cámara de Diputados. El diputado de la UDI, José Antonio Kast, acusa que el Partido Comunista se robó, finalmente, la posibilidad de que los estudiantes pudieran desarrollarse en el marco del proyecto Universidad Arcis. Le contestó un diputado del PC, Daniel Núñez, no cualquiera porque él fue secretario general de la Universidad Arcis. En abril de 2014, al parecer por problemas de gestión interna, la universidad enfrentó una falta de liquidez y eso ha provocado los problemas que se han conocido. Lo más grave de esta situación, señores diputados y diputadas, son que las acusaciones que realizó el diputado Katz son infundadas, irresponsables y no tienen pruebas. Es decir, se carecen de pruebas que demuestren qué fue lo que supuestamente se robó el Partido Comunista de la Universidad Arcis. La única explicación que yo puedo encontrar a estas palabras es que el diputado Kast es presa de un anticomunismo enfermizo. Esto busca levantar también una cortina de humo respecto a los escandalosos negociados que desarrolla el Grupo Laureán, quien se ha robado, quien se ha sacado millones de dólares de Chile a ser extranjero, y es algo que por supuesto no se dice con la misma fuerza que se ataca hoy día a la Universidad Arcis. Por último, quiero decirle, señor diputado Kast, lamento su ausencia, que calumniar y difamar no es gratuito, tampoco para un diputado. Todos debemos responder por nuestras palabras y yo voy a solicitar que usted pase a la Comisión de Ética para que dé cuenta y muestre cuáles son las pruebas que avalan sus juicios y sus dichos. Y ojalá tuviera también el valor de enfrentar a la justicia y no escudarse en el foro parlamentario. Además de esto, hay que considerar un dato, y muy importante. Ennio Vivaldi, hombre de la nueva mayoría, se transforma en el nuevo rector de la Universidad de Chile. Ganó las últimas elecciones. Y él plantea también una defensa respecto de la educación pública. Escúchenlo a continuación. Este afán de refuerzo de las universidades públicas en ningún caso está implicando ni que nos sintamos ajenos, ni que veamos como una competencia el resto del sistema universitario. Muy por el contrario, nosotros creemos que tenemos una responsabilidad respecto al conjunto del sistema y estamos seguros que nuestras relaciones con el resto de las universidades del país, las tradicionales, las nuevas, ya las católicas, las laicas, esperamos que sea óptimo, y esa por lo menos va a ser nuestra voluntad de acción durante todo este tiempo. Es interesante porque Vivaldi fue destacado por tres personas que han sido presidentes o son presidentes de la FECH, de la Federación de Estudiantes, y de diferentes tendencias políticas. Melissa Sepúlveda destaca su asunción. También Camila Bellojo, militante PC, diputada, o Gabriel Boric, de Izquierda Autónoma. Es bastante llamativo el caso, a pesar de que efectivamente Vivaldi es un hombre de la nueva mayoría. Hay que considerarlo también. Otro dato, el interventor estatal de educación superior, esta figura que está manejando también el mismo gobierno para aprobar prontamente, se aprobó en la Cámara de Diputados. Ahora tiene que ingresar al Senado. Escuchen las palabras del ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre. Ya hemos terminado el primer trámite constitucional del administrador provisional. Esperamos que el Senado nos acoja tal como nos acogió la Cámara de Diputados. ¿Por qué esto es importante para la familia chilena? Esto parece un poquito abstracto. No, no es nada abstracto. Esto va a significar que todos los estudiantes que están en universidades que pudieran pensar que están cuestionadas y que eventualmente tendrían una disrupción en la entrega de su servicio, no les va a afectar en términos de su vida académica. Los estudiantes, como lo dije en la otra oportunidad, seguirán con clases normales independientemente de lo que pase en el cuarto o quinto piso de la institución donde está la administración de la misma. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Nos vamos con el siguiente tema musical. Entramos ya a otra onda musical. Nos vamos con la siguiente banda, Mosé. Y el tema se llama Una Niña. Sonidos ambientales, es otra cosa. Duermes a la sombra de un árbol. Ya esté pasando el frío de la tarde, viendo televisión, viendo televisión. Tal vez el cielo sabe dónde vamos a llegar. Cuando tus ojos soy como un sol, que jamás podría herirte. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de la radio Juan Gómez Millas, del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, y también a gente de Radio Primero de Mayo en la región metropolitana. Aborto. Se ha dado un debate, y bastante duro. Escuchen las palabras de la diputada de la UDI, Marisol Torres. La UDI totalmente en contra del aborto, después de un anuncio que solamente busca tres tipos: violación, inviabilidad del feto, peligro de la madre. Hablemos en el caso de una violación. Sabemos que ya hay una víctima, que es la de esa mujer que fue violada. Al violador no le pasa nada, podrá estar, si lo pillan, podrá estar unos años preso, pero ¿por qué además castigar a ese pequeño ser que no pidió ser fecundado y que lo único que quiere o lo único que podría anhelar es que le den la oportunidad de estar vivo? ¿Cuántas de las personas que estamos en esta sala quizás fuimos hijos no deseados, ministra? Y aquí estamos y todos somos un aporte a la sociedad. En una comisión de salud, en donde se estuvo debatiendo el tema, le contestó la ministra de Salud, Elia Molina. Promover o trabajar el término, nosotros no estamos para nada promoviendo que las personas que tengan alguna de estas tres causales se hagan un aborto. Eso creo que quede súper claro. Lo que nosotros estamos diciendo es que si la mujer, en su derecho también, ¿no es cierto? Y usted me puede decir quién tiene más derecho, el ser que está dentro del útero o la mujer. Yo, en los casos que aquí se plantea, creo que la mujer tiene derecho a decidir, sobre todo cuando ha sido violada, tiene derecho a decidir. Hubo una manifestación de parte de académicos, estudiantes, por este proyecto de ley de interrupción del embarazo. Se ha anunciado para el segundo semestre, todavía no hay nada presentado, pero ya se ha generado un debate bastante cruento. Escuchen las palabras de Javier Estay, quien es parte del colectivo Se Me Rompió el Condón. El tema de que antes estuviese legislado, de esto es súper contraproducente, porque lo normal es que los derechos que se adquieren no deberían ir en retroceso jamás. Por lo tanto, bueno, sabemos que al final esta prohibición total que se dio para el aborto es una de las consecuencias más de la dictadura. Pero en el ámbito del derecho hay un montón de argumentos a favor del derecho, o sea, a favor del aborto. De hecho, constitucionalmente no hay ninguna limitación real para no permitirlo. No deja de ser llamativo el nombre, pero bastante acertado, digamos. Es uno de los temas también que muchas veces se ha considerado por las políticas de reproducción y también de control de la natalidad, que muchas veces funcionan o no. Y, a propósito del tema, pero ya no es sanitario, sino como de derecho, escuchen las palabras de Marcela Edo, quien es académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso y también investigadora en materias de género. Yo estoy a favor de la despenalización. A ver, idealmente, yo estoy a favor de la despenalización y en lo posible de un aborto libre. Esa es mi postura personal. Es decir, no limitado solamente a estas tres causales, ni la necesidad de la legalización. ¿Cuál es su opinión respecto del aborto? Yo creo que todos los hombres incapaces de controlar sus ímpetos sexuales y que no se hacen cargo de sus hijos sean sometidos a una vasectomía obligatoria y gratuita. Esa es la solución para que no haya más abortos en Chile. Radio Placeres, a la izquierda de tu mente. Están escuchando Radio Placeres de Valparaíso. El Galeón Clandestino les presenta el siguiente tema musical, algo más rockerito, Magnolia, y un tributo a un cantautor destacado de nuestras tierras, Víctor Jara. El CNI anestesiando la voz sin fin, le echaron tierra tratando de ocultar la gran masacre de un pueblo que quiso soñar, pero la verdad se abrió paso como un río de sangre que va al mar. Digo lo que digo, sin importar que los matones me vengan a buscar. Digo lo que digo, sin importar que los matones me vengan a buscar. Y aunque le corten las manos, y aunque silencien su voz, su música se abre paso como enredadera al sol. Víctor, Víctor Jara, desde la tumba y como enredadera al sol. Víctor, Víctor Jara, desde la tumba y como enredadera al sol. Y aunque me corten las manos, y aunque silencien mi voz, su música se abrió paso golpeando mi corazón. Víctor, Víctor Jara, desde la tumba y como enredadera al sol. Víctor, Víctor Jara, desde la tumba y como enredadera al sol. Escuchando el Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de FM Freeway desde Buenos Aires, Argentina. Un abrazo. También a la gente de Radio Antú. Un abrazote. Y también a la gente de agenciadenoticias.org. Nos vemos pronto. En materia de derechos humanos, el caso de los marinos constitucionalistas, funcionarios de la Armada que se trataron de oponer del golpe militar de 1973, pero que por ende, por eso, fueron detenidos y torturados, este caso se tramita en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Pero el ministro que estaba sustanciando la causa, Julio Miranda Lillo, se declaró incompetente. De hecho, declaró su incompetencia respecto de la Corte. El caso entró en debate en una apelación porque si se acogía a esto, podía incluso entrar a justicia civil, porque les recuerdo que los tribunales del crimen ya no están funcionando, puesto que con la reforma procesal penal ya están desapareciendo estos tribunales. Entonces se tuvo que entrar a debatir la competencia o no de la Corte. A continuación, Magdalena Garcés, abogada creyente del caso de marinos constitucionalistas. De pasar esto a la justicia civil, lo más probable que pase, como ya pasó en la causa de la Esmeralda, que la jueza civil se declarara incompetente. Por lo tanto, la causa volvería a generarse una contienda de competencia que debería resolver la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Y por otra parte, yo creo que sería más bien escandaloso en cuanto a que después de 6 años, como te señalaba, una querella, el ministro se declare incompetente, ya prácticamente se convierte en una denegación de justicia. Y habla a continuación Víctor López, quien es marino constitucionalista. Bueno, la verdad es que estamos muy preocupados porque llevamos los últimos periodos, son 6 años que no ha estado siguiendo la causa y no hemos tenido ningún pronunciamiento, y este es el cuarto juez que se desiste, y las veces anteriores ha llegado a juzgado naval, ahora la están pasando a juzgado civil, y la verdad es que esta es una denegación de justicia abierta y flagrante contra los marinos constitucionalistas, y eso es lo que nos preocupa. Para nosotros no es nada nuevo, la Marina siempre ha tenido esta actitud, la Armada es la institución que menos ha sido tocada por el tema de las violaciones de derechos humanos, y de una u otra forma los poderes fácticos han estado protegiendo esta institución para que no sea involucrada en violaciones de derechos humanos. Y eso es preocupante para nosotros también, y queremos demostrar lo contrario. Finalmente, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso determinó que sí, la Corte de Apelaciones es competente en este tipo de casos para sustanciarlos, y trasladó el caso desde Julio Mirandalillo a Jaime Arancibia Reyes, expresidente del Tribunal de Alzada porteño. Es preocupante también porque pareciera que estas son maniobras, las clásicas maniobras, para dilatar los procesos judiciales. Y este caso tiene dos características. Una, la mayoría de las personas que fueron víctimas están vivas. No siempre pasa en causas de derechos humanos. Segundo, este caso es de antes del golpe militar. Porque fueron marinos, funcionarios de la Armada, que se opusieron al golpe conociendo ya los planes, aproximadamente en agosto de 1973. Finalizamos el galón clandestino de la presente jornada. Les agradecemos a todos y todas que nos escuchan o que replican nuestras informaciones. Les recuerdo www.archive.org para poder acceder a nuestras ediciones, y nos vamos con el último tema musical de un entrañable amigo, Juan Danilo Beas Peña, y Salpica, Caminando Voy. Hasta luego. Próxima semana nos escuchamos. Y recuerden, Radio Placeres volumen 1. Escúchalo, compártelo y piratéalo. Chao. Hoy aprendí a caminar. Dejando problemas de tanta sociedad. Voy, caminando voy, no tengo destino, sigo mi camino.